Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Es hora de conversar sobre las vivencias y retos a los que se enfrentan los docentes que están frente a los distintos proyectos de vinculación con la sociedad. No te separes, que seguimos con tu programa, Huellas y Vínculos. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas a nuestro primer segmento Hora de Conversar. Mi nombre es Paola Morales y en esta sección tendremos una entrevista acerca de un proyecto de vinculación con la sociedad en la Universidad Central del Ecuador. Queridos radioescuchas, hoy nos encontramos con la docente Susana Valdeón, quien es coordinadora del programa de vinculación para el fortalecimiento de las políticas sociales de grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad y exclusión social de la Unidad Patronato Municipal San José. Es un placer que nos acompañe en este día, profe Susana. Estamos muy agradecidos que haya aceptado esta entrevista. ¿Nos podría comentar sobre lo que trata el proyecto en el que usted se encuentra? Claro que sí. Gracias, Paulita. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y gracias por invitarme a compartir este espacio. Bueno, yo estoy coordinando el programa de intervención con el adulto mayor y además con otros programas que tiene el Patronato Municipal San José. En el año 2019... se firmó un convenio interinstitucional entre el Patronato Municipal San José y la Universidad Central del Ecuador. ¿Por qué se llegó a firmar este convenio? Pues justamente antes de llegar a este acuerdo de cooperación mutua, manejaba yo algunos proyectos que estaban ubicados en los barrios del sur de Quito. Y el proyecto de barrios del sur de Quito justamente estaba orientado a la organización de los barrios, a la organización comunitaria, al fortalecimiento básicamente de estas estructuras sociales que pues inciden directamente en las relaciones, en los estilos de vida y que influyen directamente en la salud mental de las personas, en la salud integral diría yo. Pero claro, debo hacer énfasis en la salud mental porque nosotros trabajamos todo lo que es como psicólogos este aspecto. Cuando hicimos este trabajo pues nos dimos cuenta de que había una población de adulto mayor en estos barrios bastante grande, habían puntos de encuentro, veíamos qué actividades estaban realizando, los ejercicios físicos, algunos trabajos manuales, de terapias ocupacionales, también terapias cognitivas, en fin. Nos pareció muy importante y todo nos llevaba a trabajar en estos grupos que están organizados. Eso es lo que más nos llamó la atención con los estudiantes en aquel momento. Trabajar con los barrios no fue tan fácil en el sentido de que no hay realmente una organización o un reconocimiento a los líderes de los barrios que represente, digamos, a la mayoría. Vimos, a esto le estoy hablando hace unos 3 o 4 años, vimos que estas organizaciones estaban un poco fragmentadas. Y eso hizo que sea mucho más difícil hacer este trabajo comunitario y por eso decidimos acudir a estos núcleos de encuentro, estos núcleos de trabajo que concentraba al adulto mayor y que alrededor de los adultos mayores, obviamente, estábamos trabajando también con los hijos, con esas familias, con esos nietos, con esas familias ampliadas a las cuales nosotros queríamos llegar. Así que que vimos que estratégicamente podíamos entrar por ahí, y eso nos llevó pues a hablar con el patronato, porque estos puntos son del 60 y piquito. Eso nos llevó a hablar con el patronato municipal y incluirnos en las actividades que estos programas tenían ya pensados y previstos. Entonces eso se consolidó, se firmó el convenio, y a partir de ahí pues nosotros estamos trabajando ya en un programa que en realidad nos hemos enfocado en el sur de Quito. Pienso que nos iremos ampliando ya un poco más en todo el distrito. Esto va a depender un poco también de la disponibilidad de las carreras, de los estudiantes y de la demanda que cada carrera tiene, ¿no? ¿Cuál es el propósito de realizar este proyecto? Este programa, en general, el Patronato Municipal San José tiene en su encargo por el municipio toda la parte social del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces es quien trabaja las políticas sociales de este distrito, y nos interesaba muchísimo justamente a largo plazo incidir en estas políticas sociales a través de nuestro trabajo de investigación, acción, que es justamente la metodología con la que estamos trabajando actualmente, investigando un poco qué pasa con el adulto mayor, cómo está viviendo el adulto mayor, qué pasa con la familia, con el entorno inmediato de este adulto mayor, porque eso nos permite también ir reconociendo cómo fortalecer este tejido social, este tejido de las familias, porque estos tejidos definitivamente son factores protectores, no solamente para el adulto mayor, sino para los niños y para todas las personas. El programa municipal, las políticas se traducen en programas del patronato, tienen varios ejes. Uno de ellos es trabajar con mujeres que están siendo víctima de violencia intrafamiliar y de género. Para esto tienen las casas de acogidas. Una de ellas es Casa Matilde, las Tres Manuelas, por ejemplo. Trabaja también con personas con discapacidad en todo lo que es la habilitación y rehabilitación. Trabaja con niñez y adolescencia, todo lo que es la erradicación del trabajo infantil. Vamos a incursionar ahora mismo con psicólogos infantiles. Trabaja con el adulto mayor a través del programa 60 y piquito, que está realmente en todo Quito. Son casi 500 puntos del 60 y piquito en todo el distrito. Y trabaja también con jóvenes, con el Circo de Luz. Y aquí también el patronato trabaja especialmente con el tema de consumo de alcohol y drogas y otras sustancias. Entonces, aquí hay bastante trabajo. Realmente es población prioritaria y vulnerable al mismo tiempo. Y bueno, en la pandemia, digamos, se suspendió prácticamente todo el programa. Estamos retomando ya. Hace un semestre entramos con una brigada de casi 20 psicólogos clínicos a trabajar en los barrios del sur de Quito. Lo que estamos haciendo es una investigación sobre el bienestar del adulto mayor, sobre el apoyo social, es decir, qué está pasando con la familia, con las fuentes de apoyo. Y evidentemente también hemos hecho un tamizaje para evaluar depresión y deterioro cognitivo. Pensamos que esto sería importante, conocer estas cifras, estos datos que nos está diciendo esta investigación, para nosotros con esto presentar al patronato y pensar un poco en cuáles serían estos protocolos o estos procedimientos para oportunamente detectar problemas en el adulto mayor que se integran al programa 60 y piquito. ¿Cómo pueden aportar los estudiantes a este proyecto? Claro, mire, en realidad en este semestre yo ya he recibido los requerimientos del patronato. Normalmente el patronato nos dice, a ver, tenemos una necesidad para trabajo con los niños, por ejemplo, para el programa de erradicación del trabajo infantil. Entonces para eso requerimos tantos psicólogos infantiles o tantos psicólogos clínicos. Vamos a trabajar primero con los tutores, con los parvularias que están a cargo de estos niños. Entonces queremos un trabajo tanto con parvularias como con los niños. Entonces el patronato es el que nos pide, nos demanda esta necesidad de profesionales, porque claro, ahí entramos también los profesores. Entonces lo que hacemos es, con ese requerimiento, contactarnos con cada carrera, ver si las carreras tienen esta posibilidad de participar en el programa. Muchas de ellas a veces ya tienen otros compromisos con otras instituciones y no se puede cubrir incluso esta demanda. Pero hay otras que nos dicen, sí, nosotros más bien necesitamos un centro donde los chicos puedan hacer sus prácticas o puedan hacer su trabajo de vinculación. Y entonces es cuando nos reunimos y empezamos a elaborar ya el plan de actividades que se prevé para el semestre. Este plan de actividades normalmente lo hacemos conjuntamente con el director del programa que demanda este requerimiento por parte del patronato, y se establecen estas actividades, primero los objetivos de estas actividades y los requerimientos ya de recursos también. Con todo eso, pues lo que hacemos es, o cada carrera lo que hace es invitar a los estudiantes para que se inscriba, se registre en el programa que más le llame la atención, en el programa que le guste o la población con la que más se motiva a trabajar, con las actividades que también quisiera desarrollar. Entonces, generalmente son estudiantes ya del último semestre, son casi profesionales, y bueno, el trabajo es ya en práctica, ¿no? Es un trabajo que no solamente implica la aplicación de conocimientos, sino también la generación de conocimiento, porque la metodología que al menos trabajamos fuertemente en este programa es investigación. Por ejemplo, ahora como le voy a repetir, investigamos en este momento el nivel nivel de deterioro cognitivo y depresión de los grupos del sur de Quito, ¿no? Pues vamos a ver, estamos en pleno análisis de datos, vamos a ver qué nos arrojan los datos, y a partir de lo que nos arrojen los datos, pues evidentemente lo que vamos es a detectar cuáles son esos factores de riesgo o cuáles son esos factores protectores también, que habría que irlos fortaleciendo, que habría que irlos atacando si fueran de riesgo, para incidir en la política social que tiene el patronato. Así que los estudiantes, ahí el trabajo de los estudiantes es vital. Esto sin estudiantes no es posible. Cuento así brevemente, en este semestre se organizaron brigadas por el tema de la pandemia, ¿sí? Los adultos mayores no están asistiendo presencialmente a los grupos del 60 y piquito, pero nosotros hemos ido a sus domicilios. Previo a esto se han hecho llamadas telefónicas, se ha detectado quiénes tendrían más riesgo, porque levantamos una ficha sociodemográfica, y aquellos que de acuerdo a esta información podrían estar en mayor riesgo, a estas personas se les ha contactado por teléfono, se les ha hecho la visita personalmente y se les ha hecho esta evaluación de depresión, deterioro y también esta evaluación de bienestar subjetivo y de apoyo social para ver cuáles son las condiciones de este adulto mayor. Y al mismo tiempo, cuando se ha detectado situaciones de alto riesgo, inmediatamente se ha puesto en conocimiento de la psicóloga institucional y también de la trabajadora social. Así que también esto nos lleva a entender cómo funcionan los trabajos en equipo, los equipos multidisciplinarios, que me parece que es una experiencia vital para el trabajo de campo, para el trabajo comunitario. Es muy interesante lo que nos cuenta nuestra docente Susana Valdeón sobre este proyecto. Trabajar con estos grupos prioritarios es de mucha ayuda en nuestra sociedad. Incluso, a pesar de la pandemia, se han buscado alternativas para continuar con este proyecto. Ha sido muy grato conocer sobre esto y a partir de este momento conocemos cómo podemos aportar como estudiantes. Querida docente, le agradezco mucho por su tiempo. Aquí termina mi breve entrevista. Ha sido un gusto haber compartido este espacio con nuestros queridos radioescuchas y, por supuesto, con nuestra invitada especial, Susana Valdeón, docente de la Universidad Central del Ecuador. Muchísimas gracias, Paulita. Y bueno, los estudiantes a motivarse para participar y ser parte del fortalecimiento de este tejido social, que ahora más que nunca lo necesitamos. Muchas gracias, Paola Morales, por traernos el segmento Hora de Conversar, que por cierto estuvo súper interesante, ya que es muy importante saber y entender cuál es la importancia del fortalecimiento de las políticas sociales de grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad y exclusión social de la unidad Patronato Municipal San José. Además, muchas gracias a la docente Susana Valdeón por todos sus comentarios sobre este tema. Ahora, continuamos con el segmento Día a Día. Te presentamos nuestro segmento Día a Día, un espacio para contarte los retos y las experiencias que viven los estudiantes de los diferentes proyectos de vinculación con la sociedad en nuestra Universidad Central del Ecuador. Acompáñenos. Queridos amigas y amigos, les doy la bienvenida a otra emisión de tu segmento favorito, Día a Día. Mi nombre es Sabine Medina y hoy los voy a acompañar un ratito en esta tarde de martes. Hoy tenemos una invitada directo desde Yo Emprendo, que es un proyecto de vinculación con la sociedad que se desarrolla en nuestra querida Universidad Central del Ecuador. El día de hoy, Melissa, estudiante de octavo semestre, nos acompañará y nos contará un poco de lo que hace, cómo estos acercamientos le permiten tener una experiencia de carácter profesional, cómo da un granito de arena con los miembros de la comunidad con los que tiene cercanía, así sea virtual, por ahora. Hoy también te contaremos de otros proyectos que se están desarrollando dentro de las diferentes comunidades y con los cuales la universidad se encuentra enrolada. Tenemos muchas sorpresas más, así que sigue con nosotros y ya te contamos más del programa de hoy. Es hora de arrancar el segmento. Ahora bien, ser ecuatoriano conlleva un sinnúmero de características que se pueden definir en tres palabras. Es un país unitario, intercultural y plurinacional, tal cual lo dice nuestra Constitución. Bajo este contexto se ha formado el Programa de Vinculación de Interculturalidad, Pueblos y Nacionalidades. Hoy te contamos algo de las actividades que se realizan en este maravilloso programa. Déjenme contarles de un proyecto de vinculación que existe dentro de la Universidad Central del Ecuador. A través del Programa de Vinculación de Interculturalidad, Pueblos y Nacionalidades, se orienta a concienciar a la comunidad universitaria sobre nuestra historia, crear una identidad nacional en los docentes y estudiantes para generar investigaciones, proyectos de vinculación, así como comunidades de aprendizaje. Para esto, dentro de la universidad se ha implementado un programa de interculturalidad articulado a la docencia, investigación y vinculación con la sociedad, que consiste en la publicación de artículos científicos sobre investigaciones de medicina ancestral e interculturalidad de los pueblos y nacionalidades que participan en las investigaciones del periodo 2019 a 2025. De esta manera, se contribuye al fortalecimiento de los saberes ancestrales y a la memoria histórica de los pueblos y nacionalidades con un compromiso de ser una universidad con formación académica de interculturalidad. Amigos, pues para que se enteren, dentro de este proyecto de vinculación participan 1.500 estudiantes de diferentes facultades, como ciencias químicas, humanas, filosofía, jurisprudencia, odontología, comunicación social, artes, administración, arquitectura, agronomía y medicina. Y aquí se busca que se beneficien 2.000 miembros de la COFENAYE, CONAYE, MIC de Cotopaxi, Huaco y Asia. Este proyecto tiene una proyección nacional que se desarrollará en las provincias de Pichincha, Napo, Pastaza, Morona, Santiago, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, Los Ríos e Imbabura. Bueno, en sí el objetivo de este proyecto es buscar convenios y tener participación y apoyo en conjunto de la universidad y de los pueblos y nacionalidades, manteniendo una alta diversidad étnica y relaciones interculturales a través del mejoramiento de la etnoeducación en el territorio. Así se logra un proceso de participación comunitaria e intercultural. A mí me parece súper importante que existan este tipo de proyectos dentro de la universidad, ya que nos dejan explorar toda la cultura que nos ofrece nuestro maravilloso Ecuador. Sin más que decir, le doy la bienvenida a nuestra invitada especial de este tu segmento favorito, Día a Día. Un saludo para Huellas y Vínculos y a toda la audiencia que nos escucha. Mi nombre es Melissa Jara y soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Ahorita ya estoy en octavo semestre. Hola Meli, espero que te sientas como en casa. Bienvenida. Oye, cuéntame una cosita. ¿Cuánto tiempo llevas en la vinculación Yo Emprendo? Bueno, el tiempo que llevo en el proyecto de vinculación de la sociedad Yo Emprendo ha sido durante todos estos 6 meses. Es decir que durante todo tu semestre, el mismo que acaba de terminarse, estuviste realizando actividades de vinculación con la sociedad. Meli, porfa, coméntanos de qué se trataban tus actividades dentro de este proyecto de vinculación. Mi actividad en este proyecto de vinculación se trató de hacer seguimiento a las personas que seguían este curso, ya que este fue un curso que la Universidad Central armó y lo dirigió para personas de los barrios de Quito, para que aprendan a manejar sus negocios de emprendimiento. Entonces estuve trabajando todo este semestre en el proyecto y lo que tuve que hacer normalmente fue tratar de manejar las redes, crear el canal de YouTube para que se suban algunas clases y también hacerle seguimiento a un número de personas para ver si estaban activas o no en el proyecto. Ah, entonces, entre los estudiantes se repartieron las diferentes actividades. Pues me parece que el seguimiento es bastante necesario dentro de este tipo de proyectos, ya que puedes ver el avance de tu trabajo y si realmente ha servido a las personas. Creo que es un proceso de retroalimentación. Pero me queda una duda. ¿Con cuántos compañeros trabajaste en tus actividades de vinculación? A ver, en total estuvimos trabajando casi como 100 compañeros de mi facultad, de la Facultad de Comunicación Social, estuvimos 72. Son bastante compas. ¿Y si te gustó trabajar en equipo? Sí, sí me gustó mucho trabajar en equipo, porque los compañeros siempre estuvieron proactivos, siempre estuvieron pendientes. Nos pudimos organizar muy bien. Tuvimos la comunicación que era necesaria, aunque en estos tiempos de pandemia nos manejamos por el modo virtual, sí nos pudimos comunicar y hacer todo lo que se necesitaba hacer. Al parecer, trabajar en equipo se te da súper bien y me alegro. A veces no todos tenemos la paciencia para trabajar con otras personas, pero el poder hacerlo es una gran virtud. Creo que para eso nos prepara la universidad, es decir, para poder trabajar con cualquier escenario y como siempre coincidiremos con otros profesionales, es necesario aprender a colaborar con ellos y así tener éxito en nuestros planes. Pero dejándonos de cosas, ¿tal vez tuviste alguna dificultad al trabajar en equipo? Algunas de las complicaciones del trabajo en equipo fue que algunos compañeros no estaban disponibles a la hora que se necesitaba que estén disponibles. Por distintas razones, obviamente que eran justificables. A pesar de eso, se pudo realizar el trabajo así de mejor manera. Es interesante los escenarios que nos ha dado esta nueva normalidad, que son diversos, pero ¿qué ventajas le ves tú a las actividades virtuales, mi querida Melissa? Una de las ventajas que veo de las actividades virtuales es que, bueno, las personas pueden conectarse cuando deseen y cuando estén disponibles y que los cursos están disponibles a pesar de que no sean sincrónicos, se quedan grabados y, bueno, las personas que no pudieron conectarse a la hora que era o asistir por A o B motivo, se pueden conectar luego. Meli, me dijiste que estudias comunicación social, ¿verdad? ¿Qué puedes aportar desde tu carrera a tus actividades en Yo Emprendo? Bueno, desde mi carrera, que es comunicación social, yo creo que podemos aportar todo esto de ayudar, ¿no?, en lo que es la comunicación virtual, facilitar todo el trabajo con las plataformas virtuales, también poder hacer propagandas audiovisuales o auditivas, o bueno, en distintas categorías, ¿no?, que se maneja la comunicación. Es bastante amplio el campo en el que se puede aportar si de comunicación hablamos. Y dime, Meli, ¿sientes tú que te estás desarrollando en un ámbito profesional con las actividades que realizas o las que realizaste? Siento que me estoy desarrollando en un ámbito profesional, pero no como quisiera o no como debería. Como dije, falta esa comunicación que es cara a cara, codo a codo con la sociedad, con la gente de los barrios, que para esto se han creado estos proyectos, ¿no? Para que nosotros como estudiantes y profesionales ya nos vayamos conectando así con el trabajo, ¿no? Codo a codo con la sociedad, pero en ese aspecto siento que se ha atrofiado un poco. Meli, como última pregunta, dime, ¿qué es lo que más disfrutaste o disfrutas de las actividades de vinculación con la sociedad? Lo que más disfruté de mis actividades con vinculación fue poder conocer a compañeros que son bastante proactivos y con toda la disposición. Poder conocer a profesores igual, que tienen mucho por enseñar a los alumnos. Hay que aprovechar. Y también poder conocer, ¿no?, cómo se maneja la gente de afuera. Hay personas que ni siquiera están en la universidad y que trataron de emprender sus proyectos, ¿no? Y entonces me gustó mucho topar esa realidad, aunque, repito, siento que me faltó toparla materialmente, cara a cara, codo a codo, como se debería. Quiero agradecerte por acompañarnos en esta ocasión, mi querida Melissa. Sé que a todos los oyentes les ha servido muchísimo conocer de qué se trató o de qué se trata Yo Emprendo y las actividades que realizas o las que realizaste dentro de este semestre de vinculación con la sociedad. Y amigos y amigas, sepan que pueden beneficiarse dentro de este proyecto si se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito y pueden participar dentro de las actividades que se realizan en el proyecto. ¿Ya ven? Aquí en tu segmento día a día aprendemos de todo un poco y de paso ya te enteraste de las actividades que se realizan en los proyectos de vinculación con la sociedad dentro de la Universidad Central del Ecuador. Les agradezco por acompañarme un ratito en esta tarde de martes. Estoy ansiosa por estar cerca de ustedes en la siguiente ocasión y hasta que eso pase les dejo en la mejor compañía. Mis queridos amigos de Huellas y Vínculos les contarán más cosas importantes. Les mando un abrazo fuerte y usen mascarilla y pónganse alcohol. Conmigo es hasta una próxima vez y no se despeguen de Huellas y Vínculos, que continúan muchos más segmentos interesantes para ustedes. Muchas gracias, querida Sabine, por la nota que nos preparaste en el segmento Día a Día. Y qué importante es saber sobre la variedad de proyectos de vinculación que se están dando en la Universidad Central del Ecuador, ya que además muchos de estos se están desarrollando de la mano de diferentes comunidades del país, creando la identidad nacional y fortaleciendo los saberes ancestrales y la interculturalidad de los pueblos y nacionalidades. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y Vínculos. Y eso que falta que conozcas mucho más. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales. Ponte pilas que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. Y ahora continuamos con el segmento Conozcámonos. Casona de las Artes, La Tola. Al este del centro histórico de Quito, se encuentra parte de la población quiteña identificada por su riqueza tradicional y cultural. En el año de 1629 fue designada con el nombre de La Tola. Se encuentra distribuido geográficamente en cuatro zonas: La Tola Histórica, Alta, Baja y Nueva Tola, las cuales albergan una constitución arquitectónica de casas cimentadas en adobe, una característica muy colonial, conocida por ser cuna de grandes músicos ecuatorianos y famosa por sus tradicionales peleas de gallos y box. Aquí se puede encontrar lugares tradicionales como el Parque Metropolitano y Chimbía, el Coliseo Julio César Hidalgo, el Gimnasio de Boxeo La Tola y el Estadio Liga Barrial La Tola. Los proyectos de vinculación con la sociedad, fomentados por la Facultad de Artes en el barrio La Tola, empiezan a implementarse desde el año 2016, con el objetivo de aportar a la comunidad desde distintos saberes, conocimientos y prácticas artísticas, y con miras a crear una base sociocultural para lo que será más adelante un centro cultural. En el inmueble ubicado en la calle Vicente León y Oriente, conocido hasta ahora como la Casona de las Artes. A partir del año 2017, el trabajo en territorio acogió a más facultades, como la Facultad de Sociología. Y en el año 2018 se actualizaron los convenios con el Comité Promejoras San Blas La Tola. Sus líderes, los colectivos culturales, artistas y gestores del sector, de la misma forma se han articulado actividades artísticas, talleres, intervenciones, recorridos patrimoniales en los que han participado docentes y estudiantes, siempre estableciendo diálogos con la comunidad y con espacios como el gimnasio de box, el mercado central, Casa Somos, Casa de las Bandas y finalmente desde el año 2020 hasta el año 2025 la Facultad de Artes ha acogido a más facultades en este proyecto, como la Facultad de Veterinaria, Psicología y Discapacidades, que implementaron el programa Casona de las Artes La Tola, en donde se dedican a impartir diferentes talleres para la comunidad. El diagnóstico ha sido elaborado a partir de las necesidades de la comunidad y consumo cultural que tienen en la zona, lo que ha complementado con varias actividades artísticas y culturales como espacios para dibujo o talleres de serigrafía, entre otras, indicó Samuel Tituaña de la Facultad de Artes y coordinador del proyecto La Tola. El programa de vinculación Casona de las Artes La Tola realiza diferentes talleres especializados y totalmente gratuitos que tendrán como eje transversal el arte, la cultura y la investigación. En perspectiva, el programa también busca establecer espacios y procesos de creación, producción, investigación y formación continua desde una visión crítica para la transformación social. La Casona de las Artes es un edificio patrimonial. Su forma de ubicación ha variado conforme el pasar del tiempo, alrededor de 100 años, cambiando de uso de una manera drástica en los últimos 40 años, pasando de ser una vivienda a ser utilizada como centro educativo primario, secundario y por último de tercer nivel. Todos estos cambios han afectado al inmueble directamente en su estética, estructura y funcionalidad, provocando el deterioro y abandono del mismo. La Universidad Central del Ecuador adquirió este inmueble para la Facultad de Artes y en conjunto con la Facultad de Arquitectura se ha llegado a un convenio entre dichas facultades para generar un anteproyecto a fin de rehabilitar la Casona de las Artes y brindar espacios de difusión y capacitación cultural para uso de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y la comunidad del barrio San Blas y La Tola. El objetivo es cimentar un espacio intercultural gratuito que brinde servicios sociales a la población local, distribuidos en ejes multidisciplinarios, entre ellos la familia, la niñez, liderazgo y política, articulados mediante prácticas artísticas que permitan la circulación de públicos y su involucramiento en la cultura. Se ha procedido a realizar el diagnóstico del estado actual de la edificación y posteriormente la rehabilitación de la Casona de las Artes mediante la liberación de agregados arquitectónicos en la edificación original y complementando con nuevas tecnologías, con el fin de poder realizar nuevas actividades culturales. Casona de las Artes La Tola trabaja de manera conjunta con el barrio y la ciudad en general, para promover y fortalecer los núcleos socioculturales con acciones que fortalezcan los procesos organizativos. Además, se propone un diseño de un teatro experimental y residencia para artistas, ubicado en la nueva parte de la Casona de las Artes, contrastando el uso propuesto con la original, al conservar la edificación antigua para talleres, galerías y teatros experimentales de menor área, en donde se cumplen acciones de carácter cultural, social y participativo. Finalmente, se integra el proyecto con el exterior a través del diseño nuevo y la conservación de la fachada original de la casona, hacia las calles principales del barrio San Blas, en donde el proyecto está implantado. Casona de las Artes La Tola trabaja de manera conjunta con el barrio y la ciudad en general, para promover y fortalecer los núcleos socioculturales con acciones que fortalezcan los procesos organizativos. La entrada de La Tola revive con sus llamativos colores, dando la bienvenida a quien ingresa a este sector cultural, lleno de historias con su constitución arquitectónica y las casas cimentadas en adobe, una característica muy colonial, considerada la parte central del talento por surgir artistas y cantantes, plazas y áreas de entretenimiento. La Tola, toda una vida. ¡Qué chévere el segmento que nos trajo Isabel Bautista! ¡Y qué interesante conocer y saber sobre la Casona de Artes de La Tola! Muchas gracias al programa de vinculación Casona de las Artes La Tola. No nos olvidemos que este realizará diferentes talleres especializados, totalmente gratuitos, que tendrán como eje el arte, la cultura y la investigación. Agradecemos a Jennifer por enseñarnos un poco más de historia a través del radiodrama. Bueno, queridos radioescucha, es momento de pasar a nuestro segmento favorito, Rincón Musical, con nuestra compañera Dayana, que nos trae dos nuevos talentos. Adelante. Bienvenidos a nuestro segmento Rincón Musical. Un espacio creado para que todos los artistas de la Universidad Central del Ecuador puedan dar a conocer su talento. Acompáñanos a disfrutar de estos grandes artistas. Hola amigos y amigas, les saluda Dayana Medrano nuevamente en este Tu Rincón Musical. Esta vez tenemos un segmento más romántico de lo habitual, con dos grandes artistas, por supuesto, de la Universidad Central. El primero de ellos es Christopher Gallegos, quien estudia en la Facultad de Comunicación Social, pero que además fue parte del Conservatorio Nacional de Música, en donde adquirió gran parte de su conocimiento sobre la música. Escuchemos su tema Nuestro Sueño, el cual está inspirado en una vivencia personal. Solo un momento, me bastó para entender que eras tú a quien yo iba a querer. Compartimos tiempo, muy buenos momentos. Un abrazo nos unió, ya eres mi sueño. Si te pregunto, siento, diles que es lo más puro que he sentido en mucho tiempo, porque tú vives en mi pensamiento, los dos nos queremos y es nuestro secreto. Guárdalo ahora y mantén el silencio que tú y yo estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto. Te pregunto. siento. No les digas nada, es nuestro secreto. Sin duda, una balada que nos hace suspirar. Solo nos resta decir que le espera un gran futuro a Chris como cantante y también como compositor. Ahora me complace presentar a otro talento, una chica con una voz dulce y encantadora, Gema Castro. Ella forma parte de la Cátedra de Canto del Coro de la Universidad Central del Ecuador. Escuchemos esta bella canción, Historia de un Amor, la cual fue escrita originalmente por el panameño Carlos Deleta y ha sido interpretada por diversos artistas. Hoy la escuchamos en la voz de Gema. Disfrútenla. Que Gema posee un gran talento. Ella actualmente disfruta de hacer covers de sus canciones favoritas, pero en un futuro desea componer sus propias canciones para que el mundo las escuche. Esto fue todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado y suspirado con estos dos grandes artistas tanto como yo. Nos vemos en una próxima entrega de Tu Rincón Musical. Muchas gracias, querida Dayana Medrano, por traernos este hermoso segmento en Rincón Musical. Y qué grandes artistas que tenemos, como Christopher Gallegos y Gema Castro. Les deseamos muchos éxitos en su carrera profesional. Y de antemano, sigan adelante, que tienen unas voces maravillosas. Bienvenidos a su segmento Actualízate. un espacio informativo con todas las noticias y acontecimientos más importantes de la actualidad que ocurren durante el desarrollo del proyecto de vinculación con la sociedad. Bienvenidos al segmento Actualízate. Querido Radio Escucha, sean bienvenidos a esta emisión Actualízate. Mi nombre es Eduardo Frías y hoy hablaremos acerca del proyecto Metrocultura. Presentaremos la entrevista realizada a Kevin Calderón, quien es el representante de los estudiantes en el proyecto Metrocultura. Los encargados del proyecto son Luis Farinango, Pablo Robalino y Andrea Calle, quienes son los responsables de brindar apoyo técnico a los estudiantes en la creación de productos comunicacionales en torno al Metro de Quito. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos con nosotros a Kevin Calderón, quien es estudiante de la Facultad de Comunicación Social, que participa en este innovador e interesante proyecto de vinculación, aportando con sus conocimientos a la sociedad, con quien hablaremos acerca de la importancia del proyecto Metrocultura. Kevin, ¿cómo te encuentras? Gracias por el tiempo que nos estás brindando. Muy buenas tardes con todos. Es un placer estar en esta entrevista y también que el público pueda escuchar un poco más sobre la Metrocultura. Como primera pregunta, cuéntanos, Kevin, ¿en qué consiste tu proyecto de vinculación? El proyecto en el que estoy involucrado, del Metro de Quito, consiste este semestre en la creación de un programa que lo llamamos Estación Metrocultura, en el cual se realizan boletines de prensa respecto a lo que pasa en Metro y lo que nosotros proponemos en el tema de socializar valores de la Metrocultura. También de redes, porque nosotros poseemos nuestras redes sociales de nuestro proyecto llamado Estación Metrocultura UCE, tanto en Facebook como en Instagram, y también hemos creado y transmitido en vivo un programa llamado Un Café con Metrocultura, que se transmite todos los viernes en Facebook a las 7 de la noche, sino que a estas fechas ya estamos finalizando la segunda temporada, concretamente el 1 de octubre, este viernes, se emite el último programa. Como siguiente pregunta, cuéntanos, ¿cuáles han sido tus expectativas y aspiraciones en torno al proyecto de vinculación? Cuando yo me enteré de este proyecto, que fue gracias al Departamento de Vinculación de la Sociedad de mi facultad, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, me llamó mucho la atención que estaba vinculado con el metro, porque yo tengo cierta familiarización con el metro, porque en ocasiones, sobre todo cuando era más joven, pues he viajado a ciudades del mundo donde hay metro. Entonces me daba mucha curiosidad, una expectativa bastante alta de cómo sería aplicar un transporte tan novedoso como el metro en nuestra ciudad. Entonces mis expectativas han sido saber cómo se desarrolla todo este proyecto, y la verdad me parece muy productivo el hecho de que, aunque el metro todavía no está abierto al público, que se dé tiempo para hacer esta parte, se podría decir la intangible, esta parte comunicacional de familiarizar a la gente con el metro, no solo con su uso como medio de transporte, sino con el tema de los valores, para una armonía a la hora de utilizar este transporte. Que también hay que tener en cuenta que este transporte será masivo, una gran cantidad de personas lo utilizarán. Es más, el trayecto de norte a sur en el metro se estima en unos 32 minutos. Entonces, gran cantidad de personas transitarán por sus instalaciones, por lo que se necesita que comunicacionalmente se ayude a que este proceso fluya y que sea útil para todos. También porque dentro de mis expectativas estaba que qué tipo de aporte, además de la movilidad a la sociedad, y lo encontré en el tema de aportar con elementos como se llama el corredor cultural, que básicamente busca ofrecer a la ciudadanía la cultura quiteña en diferentes tipos de productos. Es importante recordar a la audiencia que hoy nos encontramos con el estudiante Kevin Calderón del proyecto de vinculación Metrocultura. Como siguiente pregunta, cuéntanos, Kevin, ¿cómo fue el inicio y cómo se ha ido desarrollando dicho proyecto en este tiempo? Bueno, el inicio del proyecto, por mi experiencia, fue un poco compleja. Recordemos que estamos en época de pandemia, por lo tanto tuvo que ser un gran porcentaje unas prácticas preprofesionales para mi caso, modalidad virtual. Sí ha habido momentos en los que he hecho visitas de campo, sobre todo a las estaciones del metro, pero en su gran mayoría ha sido modalidad virtual. Entonces, desde mi punto de vista, eso le quita un poco el atractivo a estas prácticas, porque obviamente hacerlo todo en presencial, estar en las instalaciones del metro desarrollando los productos que hemos desarrollado, es mucho más nutritivo, porque también nos da más gente en persona, por lo tanto puedes tener una comunicación y aprendizajes más fluidos. Pero bueno, ha habido que adaptarse a la situación que se vive y no lo he disfrutado tanto en el tema de que haya sido virtual, pero sí puedo decir que he aprendido. Siempre se aprende experiencias nuevas. Como cuarta pregunta, cuéntanos, Kevin, ¿cuál es el objetivo general del proyecto? El proyecto Metrocultura básicamente es el resultado de un convenio que se dio entre Metro de Quito y la Universidad Central del Ecuador. Resultado de ese convenio que menciono, se abrió las puertas a que estudiantes de la Universidad Central del Ecuador pudieran hacer sus prácticas preprofesionales en lo que viene a ser este proyecto. Y el objetivo de este proyecto, básicamente, se lo entiende desde la perspectiva de un modelo de sociedad, es decir, como el Metro de Quito aporta con infraestructura, esto va a ser una novedad para el ciudadano a la hora de movilizarse por la ciudad. Estas características nuevas que va a aportar el metro son una oportunidad para que desde la metrocultura y sobre todo con el proyecto en el que yo estoy involucrado, se proponga un modelo de sociedad en el que se practiquen valores como la empatía, como el saber escuchar, como la responsabilidad, como la solidaridad, o sea, todos aquellos valores que están relacionados con la armonía en una sociedad, con el respeto, con temas relacionados con avanzar como sociedad. Como siguiente pregunta, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en este proyecto de vinculación? Dentro de mi experiencia en este proyecto, para mí lo más importante es el valor humano. Me ha dado la oportunidad de conocer a un grupo de trabajo bastante comprometido, no solo de estudiantes que también, como yo, han realizado sus proyectos de vinculación o prácticas, sino conocer ya a profesionales en el área de la comunicación y cómo nos aportan con sus conocimientos que poseen. Entonces, esa ha sido una experiencia productiva porque es como que haces esa transición de lo aprendido en las aulas, lo teórico, al mundo laboral, esa transición del papel a la realidad. Entonces me ha dado la oportunidad de este proyecto de poner en práctica ciertos conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Y también otra parte interesante de la experiencia es, como he mencionado antes, conocer las instalaciones del metro. He podido visitar estaciones del metro como la de la Universidad Central del Ecuador, la de la Alameda, la de la Carolina o la estación de Labrador. Y realmente sí es muy agradable lo que se puede ver sobre cómo se han invertido los recursos para realizar estas estaciones. Son muy atractivas para el público. Lo que sí me he quedado un poquito con la gana ha sido de estar dentro del metro en sí, dentro de los vagones. En esta ocasión no he tenido la oportunidad y eso ha sido, sí, se podría decir, como que la parte negativa de mi experiencia. Como siguiente pregunta, cuéntanos, Kevin, ¿has tenido alguna dificultad para realizar el proyecto? Hablando del tema de las dificultades, yo creo que coincide mis dificultades con la de otras personas que también han realizado el proyecto en el tema de la virtualidad, porque sabemos que esta transición de un trabajo, se podría decir, de oficina a un trabajo prácticamente de hogar, de casa, un teletrabajo, ha sido un tema complicado en el aspecto de la perspectiva de cómo realizas tu trabajo, porque si uno estaba acostumbrado, por ejemplo, a madrugar para coger el medio de transporte e ir a tu punto de trabajo, ahora con la virtualidad, pues se cambian esas rutinas que has tenido durante toda tu vida. Entonces, en este 2 semestres que he realizado mis prácticas en el proyecto, pues ha sido una de las mayores dificultades del tema de la virtualidad, por esa falta de costumbre a socializar, a interactuar con gente de tu entorno laboral, profesional, de una manera virtual. Eso por un lado. Por otro lado, también es el tema de la conexión. Sabemos que muchas veces la conexión a internet, pues a veces se pone lenta o falla. Entonces eso dificulta a la hora de realizar los productos que hemos realizado y también a la hora de conectarnos con el grupo de trabajo. Y por otra parte, otra dificultad que he notado en el proyecto es que, como es un proyecto nuevo, obviamente falta muchos pasos por dar para llegar a los objetivos planteados. Por lo tanto, en mi expectativa, yo necesitaría más tiempo de trabajar en el proyecto de Metro Cultura para tener una formación más completa, porque básicamente yo he estado 7 meses y este tiempo relativamente sí es corto, es bueno para adquirir cierta experiencia, pero para centrarse en el trabajo en sí de la Metro Cultura se necesita un tiempo más grande al cual dedicar. ¿Algún mensaje para los oyentes, Kevin, para finalizar el segmento? Como mensajes para los oyentes, en primer lugar les animo a que visiten nuestra página de Facebook e Instagram llamada Estación Metro Cultura UCE para que puedan apreciar todos los productos que hemos realizado en este proyecto, como son infografías, reportajes, boletines y programas realmente productivos, realmente de un aporte cultural y educativo bastante alto. Entonces es una gran oportunidad que ustedes puedan apreciar nuestro trabajo en redes sociales y también nos ayudan a crecer. Y otro aspecto a decir sería que sí, es una oportunidad del Metro de Quito para aplicar aquello que no hemos aplicado con nuestros medios de transporte tradicionales. Ya sabemos el tema del orden a la hora de estar en el medio de transporte, el respeto hacia los demás, sobre todo la armonía como población. Entonces es una buena oportunidad aprender de la Metro Cultura. Con esto hemos llegado al fin de esta transmisión. Agradecerte, Kevin, por tu tiempo y también agradecer a nuestros oyentes que nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, queridos oyentes, por acompañarnos en nuestra programación. Y a ti, querida Yesenia, por llenarnos de alegría en este espacio. Un abrazo a la distancia para todos. Y no se olviden de sintonizarnos en nuestra próxima programación. Bye, bye. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.